Estamos en comunicación con el delivery. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Estaba viajando, yo que estoy por la calle acá con una alergia otoñal importante. Estaba escuchando, ¿están viendo cómo están cayendo los restos de la nave soviética por el África? ¿Está yendo? Sí. ¿No la vio pasar en algún momento? No, acá no es, acá lo que veo es polen, un montón de polen de plátanos y demás que me han tomado de sorpresa, me han invadido así por la nariz, por los ojos. esta florcita de los árboles. Sí, me agarró esta mañana, me levanté bárbaro, dormí poco, y ahora es como una lluvia imperceptible, digamos, en la calle, que me dicen, no, es la ceniza del volcán, no sé de dónde, pero me estoy hace 2 horas estornudando como un resfriado. Y estaba viendo este viaje. El otro día vi Interestelares. ¿Vieron la película Interestelares? La arranqué a ver y me quedé dormido. Tengo que decir. Sí. Bueno, hay mucha gente, es muy contradictoria según la contradictoria. Hay gente que la ama, hay gente que la odia, hay gente que se quedó dormida, hay gente que, bueno, a mí me encantó, pero porque en realidad la película habla del amor, ¿no es cierto? Para mí, ¿eh? O sea, el tema espacial y toda la historia, bueno, habla del amor y del tiempo y las cosas que hay que hacer a su tiempo, ¿no? Sabía que se tomó 3 horas para hacer eso y un gasto de dinero importante y un montón de cosas que uno no entiende, o no es que no entiende, pero se vuelven complejas. Pero a mí me gustó. Digo, la verdad que estaba pensando en esta cosa de cómo es recurrente el tema del amor, hasta en películas como esa, que decís, no, pero está hablando está hablando de muchas cosas, pero el amor está presente siempre en todos lados, ¿cierto? Sí. Menos en algún... Sí. De hecho, hoy yo arrancaba hablando de Los Últimos Días en Marte, una peli también que de repente estaba hablando de Marte, de repente se transforman en zombies, pero sí. De fondo está la relación del hermano de Wolverine, que es el actor principal, con su chica también, que están... Claro, pero qué cosa, ahí. Es un tema que uno de repente dice, bueno, qué cursi, qué hincha pelota, ¿por qué no hablan de otra cosa? Relación de amo y esclavo, no sé... Sí. Se puede aparecer muchas cosas, pero evidentemente es más poderoso que lo que uno quiere, no sé, uno siempre el amor está presente, y está bueno que esté siempre el amor presente. Igual, digamos, ¿no? Me parece que la política también en algún punto, en esta peli yo veía, contaba esto, que el héroe es el yanqui, el comandante era un canadiense, el que se mandaba la macana a un ruso, ahí bueno, en Interestelar, bueno. ¿Qué onda? No, ahí no aparece. Creo que no me acuerdo. La verdad que si aparece lo de los rusos ni me di cuenta. No aparece ningún ruso ahí. Es raro eso. No, porque es todo para adentro. En realidad está el tema del tipo que deja la hija, la familia, y después vuelve y la hija tiene 95 años, tiene 227, no me acuerdo cómo es, por el tema de relación de tiempo que sale del sistema solar, entonces el tiempo corre de otra manera y acá corre de otra manera. Y vuelve, y en realidad el tipo vuelve a buscar a otra compañera que está en Marte o en algún lugar que no me acuerdo ahora, porque es esto, el corazón siempre tira, ¿no? Más que el pelo de la vulva, como dicen vulgarmente la gente, digamos. Pero tengo algo para comentar. Hola, María, buen día también. Sí, hola, Gustavo, Mati, ¿cómo estás? La voz también siempre... No hay una cuestión de género acá, ¿eh? Está Mati y María, y Sabri también por ahí, ¿no? ¿Está haciendo señas ya Sabrina para que corte? No, tranquilo, contanos, ¿qué nos querías contar? No, porque ayer, mira, ustedes van a creer que esto... Yo soy hincha de River, ¿no? Entonces vi el partido, el fútbol, ¿no? Vi el partido de River y Boca el día domingo. Cuando el gol, cuando hace el gol, digamos, el pibe que entra en el banco suplente lo pone y hace el gol, el tipo va hacia la... Vos imagínate esto, para los hinchas de Boca, digo, ¿no? Yo soy hincha de River, pero digo, para hincha de Boca. Juegan primero, le hace el primer gol a River... en la Bombonera, la cancha estaba sin ancha de Boca, hace el gol, digamos, iba al 0-0, le hace un gol arriba, o sea, momento de festejo inolvidable, impar, único, irrepetible. ¿Qué hace el pibe festejando? Va gritando hacia el palco y hace una seña de un volanteo y una palanca de cambio, como manejando un auto. Sí, pegué el auto, dijo. No, después le pregunta entonces el periodista cuando había perdido, ¿qué fue esa seña? Y él dice, lo que pasa es que yo le hice una apuesta al hijo de mi representante que si hacía un gol me prestara el BMW por un mes. Ay, pobre sí. Bueno, eso a mí me cayó como, claro, pobre vos saliste sí. Pobrecito, claro. Yo dije, pero esto ha entrado, digamos, esto está metido hasta la médula, digamos, ¿no? ¿Qué momento decís? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cómo está tan metido en la médula, y en el gen, no sé cómo llamarlo esto, está metido a sangre y fuego el tema de este ideal delirante, ¿no? Que me preste, aparte. Ese es el broche de oro. No, qué bueno que el periodista estuvo ahí sagaz para preguntar. Sí. Y me imagino que todos siempre cuando sale un festejo, ¿no? Es como algo de, para hablar. En realidad el periodista le preguntó como pregunta siempre a Cheti Fernández. Claro, digamos, esas cosas. Che, cansado, ¿no? Después de un partido que han ganado, ¿no es cierto? Bueno, ya está. Entonces, ¿para qué me preguntaba? Mandame un telegrama, qué sé yo, un mail, algo, ya está. De la nada el pibe saca eso que desnuda aparte del hijo del representante. No, todo horrible. O sea, no hay un punto donde vos decís, bueno, ¿dónde lo salvamos a este pibe? ¿Dónde salvamos a los gente que juega? Bueno, ¿qué le vas a pedir un jugador de fútbol? Y le vas a pedir un jugador de fútbol, digamos, que en otra época, en otro momento, no sé, era abrazarse con la gente, la tribu, no sé, pensar en la madre, no sé, en la familia, en el barrio, en los compañeros, no sé. Menos pensar que te presten un mes un BMW. O sea, esto es el norte disparatado de un grupo de, digamos, no sé, de gente, como llamarlo, porque digo porque sea de Boca, digamos. Yo me clavó peor todavía por eso. Después pasar también un jugador de River, ¿sabes? Olvídate, todos igual. Y digamos, probable que sea la media, pero no todos, me imagino, tendrán ese pensamiento, pero sí los pibes chicos, lamentablemente. Claro. Por algo, claro. Los jugadores tienen el famoso casete, ¿viste? Porque ni bien lo sacaba el casete. No, sonaste. Digo, no sé si tienen que volver al vinilo a algo distinto que no sea el casete este. Pero el casete este es demoníaco, ¿no? Porque está el tema botineras, el auto, historia. Pero digo, en un momento de juventud, porque a mí lo que más me exasperó, siempre que hablamos de los pibes que están haciendo una sociedad distinta, un futuro distinto, con pelea, con desigualdades, con diferencias, con lo que quiera, pero por lo menos están pensando en otros, ¿no es cierto? Ahora, esta camada de gente, que también es ejemplo, yo recién hablaba a los pibes en la escuela de arte, que van a salir artistas, digamos, de comedia musical o del teatro. Esta la diferencia entre lo que es el arte y el negocio, ¿no es cierto? A veces dan las dos cosas juntas y a veces no, pero cuando uno crea, cuando uno se pone a hacer algo, tiene que estar en la creación, en sacar lo mejor de sí, en no ser una fotocopia, en ser un original, digamos, en trabajar en las crisis de uno, en las angustias, en ver esta posibilidad única que uno tiene de estar en la vida, de transcurrir y de crear algo y de hacer algo para entender al otro, para comprender al otro, para comprender a uno, para hacer realmente un mundo distinto. ¿Qué pasó? Yo creo que vos diste en el clavo un poco también, o lo sentí bastante interesante cuando dijiste esto de la separación que se logra tener con la gente, ¿no? Ya festejar y hablar con y hacer en ningún momento tener ese contacto con la gente, que antes era ir, abrazar a los jugadores, aunque sea claro. Ir y colgarte al alambrado, que eso era medio como un lío claro. También porque te sacaban la amarilla. Pero bueno, yo pensé pero que me ibas a decir, se sacó la camiseta ¿viste? Y después uno piensa, che, ¿por qué Messi, que es tricli cuatrimillonario, sí. no viene a Rosario y pone una fundación liberemos los pájaros silvestres? Porque claro, está en claro. otra. Claro. Vive en otra. Ginóbili, ahora escuché que se va a retirar, pero dijo que su casa es San Francisco, se va a quedar en San Francisco. ¿Quién? Ginóbili. ¿San Francisco que Estados Unidos? Claro, porque él juega en los San Francisco Spurs y dice, claro. Yo me retiro, me estoy por retirar porque ahora perdieron el octavo de final, no sé en dónde. Sí. Pero... Se queda allá, es raro. Este es mi lugar, tiró, no sé qué. Muy raro, ¿viste? Eso es verdad, por ejemplo, ahora me estoy acordando de un tipo muy polémico, pero a la vez vino y hizo la diferencia de todo, que fue Bol Perón, la bruja Perón, que es muy polémico, muy criticado por distintas cosas, lo que vos quieras. Pero el tipo vino, puso plata en el club de estudiantes, le devolvió. O sea, hay gente que siente que tiene que volver, digamos, de lo que le dieron tanto. Caso, ni hablar de lo que pasa acá, de la gente que estudia también en las facultades públicas y después se va afuera y se queda afuera y demás, ¿no es cierto? Eso ya es otro tema mucho más amplio, digamos, y que hay gente que se le ha dado, digamos, esta mujer que vino ahora, por ejemplo, esto me encantó esta mañana, de Jamaica, pues se fue a un crucero a Jamaica con la hija y le agarró un ataque, no sé qué, de gastroenteritis y se quedó en coma. bueno, tengo que mandar un avión sanitario, el consulado, la mar en coche, toda esta historia. Le salía, no me acuerdo qué cantidad de dólares por día le salía a la habitación en donde estaba, ¿no es cierto? Sí. Ahora, acá no se valora verdaderamente todavía, aunque sea deficitario en cuanto a la atención a los insumos y demás, la atención a los hospitales. Lo que acá viene, es más, vienen a estudiar en Latinoamérica. Usted va a ver la cantidad de colombianos, de peruanos. Sí, de todo. Por suerte, de todo Latinoamérica, no solo sí. Estudiar, sino a vivir. A vivir. Una ciudad que está explotando culturalmente y también me parece en estas cruzas, ¿no? Nutriéndose de otras miradas, de otras voces, de otros sonidos. Yo, digamos, siempre no quiero pecar de optimista porque hay tanto para ser pesimista en realidad y para. Tanto de ver la miseria humana que uno la ve cotidianamente. Un estudio con los ejercicios de teatro, cuando uno sale de la miseria de lo cotidiano y va hacia lo excepcional, todos se sienten bien, todo el mundo se siente bien. Y te dice, qué buen ejercicio este, qué bueno. Nada, no, es solo es la pericia de poner en eso, decir, bueno, vamos a hacer esto. Con todas las dificultades que tenemos, yo estoy resfriado, el otro le duele la muela, el otro le vino la menstruación, el otro le tiene gases, no sé, o el otro tiene mala la madre. Sin embargo, esa posibilidad que tenemos de poder vivir distinto y de poner hacer un puente hacia el otro para que vaya y vuelva buena energía, no es una estupidez, no es un optimismo estúpido ni nada por el estilo, sin que haya un negocio de por medio, sino que es tomar en cuenta la existencia. Si estamos, boludo, estamos acá, aprovechemos esto, mirá qué maravilloso es la existencia. Hay gente que se siente viva dañando a los demás, haciendo mierda y cagando gente. Eso también es verdad. Sí, digamos, ¿no? Sí, habría que analizarlo tal vez en otro delivery eso, porque creo que es algo que nos transmite lamentablemente los medios masivos de comunicación, sí, las pelis, ¿no? Horrible. Es imposible, sí. Ya lo hemos hablado, es imposible ver una peli y hacer zapping, no hay una que no explote algo, es como... No, y que maten a alguien, estén cagando a alguien. Un secuestro, un no sé qué. Y acá la cosa nacional... tenemos los triángulos amorosos todo el tiempo, y sí. Bueno, ya, hermano, la realidad es mucho más compleja, mucho más rica que eso, un triángulo, boludo. No seamos tan obtusos hablando de geometría emocional. Bueno, Gus, chicos, querido, te mando un abrazo de acá con todo el equipo. Gracias a ustedes también, feliz existencia para todos, y aguante el sándwich. Chau, hasta la martes que viene. Hasta luego. El sándwich.